veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen en puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, todos los serafines van, donde hay bellos querubines de la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro